It's only for girls and boys 8 sound. Ya sabes, solo para chicos y chicas, H-Sound, te damos la bienvenida en este martes 7 de enero de 2014, deseándote, esperando que te hayan echado muchas cosas los reyes, y aquí tienes las cosas musicales que te han traído. Never, productores de primer nivel, y ya sabes, aquí hoy en este martes, música de primer nivel dentro del diario de la música de baile, todo a tu entera y directa disposición en lo que refiere a baile actual. Por cierto, si te gusta nuestra selección, la puedes conseguir muy fácil siguiéndonos, solo ello. Andrés Rubia, follow me on Twitter, Facebook and SoundCloud. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Que los Reyes Magos dejaron ayer para ti, Avicii, Hey Brother. Los tiempos cambian. Y los sonidos evolucionan. Tú los bailas. H-Sound. Los protagonistas en el sonido H en este martes son Sauti, We Are Loud y Sonny Wilson. Yes, all we care about is some party, keeping them good vibes in the air now. Sing along now. I put that rock in your body now, bounce all night. Keep them guns out of the club, they kill them this vibe. Do it up for the party, I'll make them feel good. Goes out to every club, city and hood now. Put that rock in your body now, yeah. Ooh, I'ma say it. I put that rock in your body now, yeah. Ooh, Lord. Just keep on rocking and don't take it easy. Y'all got to get out of the club if you won't feel me. We give it up, ain't no stopping. Everyone up in the club is down with the suavecito de la mano de Florida y Gui. Look hot in a bikini. You better work, bitch. Another Kiss, Britney Spears, War Beats. Faltan segundos para dejarte de la mano de Thief y Hayley Williams. Stay the night. H Sound. I am a fire, gasoline. Come pour yourself all over me. We'll let this place go down in flames only one more time. You kill the lights, I'll draw the blinds. Todo está preparado para recibir a nuestra diva de este martes. Se acerca la conexión Girls Power. The Girls Power. El poder de las chicas, H Sound. Bienvenida en este martes, Adriana, cuando quieras. Aquí estamos, Andrés, llenos de música que seguimos compartiendo con ustedes. Y es tiempo de DJ Bobo e Ina con Everybody 2014 Remix. Everybody love to dance with another summer romance. Ooh, baby. Everybody likes to move. All the fellas having the brew. Like there ain't no more, ain't no more time for holding back my passion. Jam, dig at the jam, check out the latest fashion. We gonna wave our hands, everyone and everywhere. Move your body, jump around like you just don't care. Everybody get up, get up. This is the song that makes you want. Everybody here tonight, we will never start a fight. Ooh, baby. Everybody's feeling proud. If you feel it, say it loud. De las chicas H Sound. ¿Les gustó? Ideal para este martes. Chao, hasta la próxima. Claro que sí, ideal para este martes. Por supuesto, una vez más, darte las gracias a Adriana. Hasta la próxima. Seguimos con lo último de Playback y Supermarché. We are young, we are free, we are strong. Y todas víctimas de otro de esos fantásticos mashups que nos gusta ofrecerte aquí, ¿eh? Sound. Deja que la música te toque.

Connection. Sound. Andrés Rubia. I got my head checked by a jumbo jet. It wasn't easy, but nothing else. No. Seguir bailando con Pico y su venga. ahorita en este martes. Ya sabes, estamos dándolo todo para ti. H Sound con Andrés Onrubia. H-Sound no es un medicamento. Escuche detenidamente las instrucciones de Andrés Onrubia. En caso de duda, no pares de bailar. Por supuesto, subrayado, nuestro número uno de la semana. Essentials. Essentials H Sound.

thing will never end, cause I got my swag back. Haters all around that would like to have my sound, yeah. Let me find, well, you gotta go. I hear them talk right on my back. I give them love, they want me to stop. If you and I fight together, they won't get what they want from us. I hear them talking, let's give them some more. I see them watching, let's put on a show. Después de ese spotlight fantástico, llega el momento de decirte hasta mañana en lo que respecta a H Sound. En este 7 de enero de 2014, Andrés Sonrubia, ha sido un placer. Señor Simpson no paraba de decirme que escuchase a H-Sound, y la verdad que ahora no paro en todo el día. En el Batula que en todo Springfield suena Andrés Sonrubia. ¿Cómo? ¿Que no conoces a Andrés Sonrubia? Métete en internet y consigue más info. www.andresonrubia.com. Te lo dice Apu.